Toda la actualidad local en Gelves en la Onda. ¿Qué tal, señoras y señores? Bienvenidos, bienvenidas a Gelves en la Onda. Como siempre me gusta contarte, el programa magazine que hacemos desde aquí, desde Ahora Radio, a través de la 88.6 FM y por supuesto también a través de nuestra queridísima página web, que ya sabes si ya conoces, es www.ahoraradiogelves.com. Ya sabes que ahí, además de la escucha online y en directo, también tienes los podcasts de los programas. Hoy es lunes, es 10 de mayo de 2021. Además, espera lluvia en este lunes, cielos nubosos, temperaturas que siguen como las de ayer, 20 grados de máxima, 8 de mínima. Bueno, te voy a contar lo que tenemos para ti en el programa de hoy, y es que comenzamos la semana con nuestro magazine Gelves en la Onda, en el que, además de repasar la actualidad más cercana, nuestro informativo, que será sobre las 11:30, tendremos el espacio dentro de nada. Hoy hablamos con Jorge. Es este espacio sobre nutrición y buenos hábitos alimenticios, dirigido por Triana Abad, junto a Jorge Jaldón, desde la Habitación Saludable. Van a hablar de la pirámide de los alimentos. Como te digo, a partir de medio nuestro informativo local y diario, y justo después vamos a hablar sobre la exposición de pintura que va a permanecer en el hall del Teatro Municipal hasta el próximo 6 de junio. Vamos a hablar con el gelbeño Armando Mundo, que nos va a acompañar sobre las 12 menos cuarto más o menos. En la segunda hora tendremos The English Corner, nos toca clases de inglés con Rocío Barea de Little London, que nos seguirá enseñando nuevas palabras y expresiones en inglés para mejorar nuestro conocimiento y pronunciación de este idioma. El programa de hoy se centrará en el Giving Opinion, que son palabras compuestas para deletrear, expresiones para dar opinión, partes de salón y también descripción de espacios del hogar. Y por último tendremos a nuestro compañero Jesús Molina con su mente sana, es nuestro psicólogo y nos va a hablar de por qué nos preocupamos. Esto nos viene muy bien aprenderlo, ¿eh? Bueno, de todas maneras lo que vamos a hacer es arrancar nuestro magazine, y lo hacemos como siempre con buena música. Gelves en la Onda, con Irra Jiménez. Vamos a arrancar con una canción bien bonita, así se llama, Canción Bonita. Es la canción que ha unido a Ricky Martin y a Carlos Baute. Empezamos con buen rollo el lunes. Tengo en una libreta tantas canciones, tiene tu nombre y tengo razones para buscarte y volverte a hablar. Dice en esa libreta sin más razones, la hora y la fecha y dos corazones, y dice calle San Sebastián. Y si tengo que escoger, me quedo contigo. Y si yo vuelvo a San Juan, yo bailo contigo. Y si te tengo que olvidar, tú sabes. Contigo desde Londres hasta Nueva York. Maldito castigo, le grito al aire. Si yo sé que contigo siempre estoy mejor. Tengo en mi libreta esa canción boricua, esa que escribí pensando en tu boquita. Y yo quiero bailarla bien apretadita, carita con carita, cosita rica. Tengo en mi libreta esa canción bonita, la que siempre, siempre fue tu favorita, la que siempre, siempre mueve tu boquita. Y si tengo que escoger, me quedo contigo. Y si yo vuelvo a San Juan, yo bailo contigo. Y si te tengo que olvidar, tú sabes que no va a pasar. Y si te vuelvo a ver, me quedo contigo. Guardo en una libreta de direcciones tu nombre escrito y unas canciones, y siento ganas de irte a buscar. Dice en esa libreta sin más razones, la hora y la fecha y dos corazones, y dice calle San Sebastián. Y si tengo que escoger, me quedo contigo. Y si yo vuelvo a San Juan, yo bailo contigo. Y si te tengo que olvidar, tú sabes. Me quedo contigo.

Bienvenidos a Hoy Hablamos con Jorge, un programa donde conoceremos detalles, curiosidades y dudas sobre nutrición desde la habitación saludable. Un espacio donde aprenderemos no solo sobre nutrición, sino también de cocina y recetas originales, sanas y muy, muy divertidas. Para ello, Jorge Jaldón, graduado en Nutrición Humana y Dietética, licenciado en Farmacia y licenciado en Ciencia y Tecnología de los Alimentos. Hola Jorge, bienvenido. ¿Qué tal, Triana? Buenas. Aquí una semanita más. Hay que ver cómo pasa el tiempo, ¿eh? Madre mía, nos damos cuenta. Semanas una a una y... Cuando uno come sano, pasa el tiempo volando, ¿eh? Y además, de verdad, te has dado cuenta, ¿no? Jorge, te quería hablar esta semana, que me explicaras un poquito la pirámide de los alimentos. Es algo que, a pesar de que lo vemos constantemente en las etiquetas nutricionales, no en todas, ni en todos los productos, pero sí que es verdad que viene un poco especificado. Y yo no tengo ni idea, la verdad es que me paro a mirarlo y no termino de comprender nunca el significado de la pirámide de los alimentos. Bueno, la pirámide de los alimentos es un invento, es una forma de ver gráficamente con qué frecuencia o qué cantidad de alimentos deberíamos comer más y qué alimentos deberíamos comer menos. Viene representado en una pirámide, un triángulo, uh-huh. Y en la base de esa pirámide, pues se supone que va de la base a la cúspide los alimentos que habría que tomar en mayor cantidad. La base, y conforme vamos subiendo en esa pirámide, los alimentos que hay que tomar en menor cantidad. Eso sería, pues, la pirámide. Modelos de pirámide hay muchísimo. Cada sociedad científica, pues, lanza un poco su forma de entenderlo. Todos tienen más o menos un patrón parecido. Y cada país, a su vez, pues, tiene su modelo de pirámide de los alimentos. Si alguien tiene curiosidad, busca pirámide de los alimentos en Google, pues, diferentes países, y va a ver cómo cada país lo representa, pues, según su fuente de alimentación más comunes, claro, o su estilo de vida. ¿Vale? Hay una pirámide de los alimentos para la población vegetariana, hay una pirámide de alimentos para la población vegana, hay muchísimos modelos de pirámide, uh-huh, de alimentos, y es muy chulo. Nosotros, desde el Colegio de Dietistas de Andalucía, CODINAM, hace 3 años propusimos un modelo de pirámide, y el planteamiento, pues yo estaba en ese grupo de trabajo donde se desarrolló ese modelo de pirámide, y el planteamiento que teníamos de alguna manera era simplificarlo. Hay por ahí varios modelos, pero entendimos en su momento que era un poco, a lo mejor, arduo de entender o difícil de entender, y las pruebas eran que la población, pues, con esa pirámide, pues, sí, no, bueno, había sido... Sí, bueno, básicamente, pues, lo que me ha pasado a mí, ¿no? Además, que lo que me estás comentando, ¿no? Que te encuentras en cada sitio una pirámide diferente, intentas un poco entenderla, pero te encuentras con que en cada sitio es diferente, entonces te preguntas por qué. Porque... Si la alimentación se supone que para todos... Hombre, está claro que dependiendo del tipo de alimentación que se lleve en cada sitio, pero sí que es cierto que creo que debería haber un denominador común, ¿no? Sí, debería haber algo... Pero ya te digo, o sea, depende un poco del nicho ecológico, del nicho de alimentación que la población tenga en ese sitio, ¿no? Pero bueno, para España, bajo el prisma de la dieta mediterránea, la pirámide que nosotros proponemos, o que es la que yo utilizo, que, insisto, es la del CODINAM, que es mérito de todos mis compañeros del Colegio de Dietistas, pues se basaba en lo siguiente. La base de nuestra pirámide apostaba por las frutas y las verduras y el agua del grifo. Y hacíamos especial hincapié en el agua del grifo. Uh-huh. Salvo en sitios muy concretos, el agua que bebemos en Andalucía es un agua de muy buena calidad y además es sostenible. El problema viene cuando empezamos a ver aguas embotelladas, que eso tiene un gasto de plástico brutal, y además es innecesario, y estamos haciendo el juego a grandes industrias que hay veces que no hace falta hacerlo, ¿no? Uh-huh. Entonces nosotros apostamos por las frutas y las verduras como base de nuestra alimentación. Esa sería la base, y digamos que sería el primer escalón. El siguiente escalón en nuestra pirámide, subimos un poquito, serían las legumbres, sería el aceite de oliva, y serían ya los lácteos y derivados lácteos, al igual que las carnes blancas. Y el pescado, por supuesto, pescado azul, ¿vale? Que es denominador de la, o seña de identidad de la dieta mediterránea. Y en el último escalón tendríamos las carnes rojas. Ahí termina nuestra pirámide de los alimentos. Hay otras pirámides, por ejemplo la del SEN, Sociedad Española de Nutrición Comunitaria, donde la pirámide continuaría hacia arriba y vendrían esos alimentos como son el alcohol, como son los embutidos, como son los dulces, como la bollería industrial, como son las bebidas azucaradas, que te pondrían de consumo ocasional. Nosotros entendemos, yo personalmente entiendo, que ese tipo de alimentos no debe estar en una pirámide de divulgación, porque al final volvemos a lo de siempre, estamos normalizando el consumo de ciertos alimentos. Sí, si yo digo, son alimentos que no son saludables, no deberían, claro, de estar ahí. En una pirámide saludable, porque al final lo vemos normales. Uh-huh. Alguien te puede decir, ya, Jorge, pero ahí te dice que eso es consumo ocasional. Pero claro, Yo te hago a ti una pregunta, Triana. ¿Qué es ocasional para ti? Claro, sí, ahí estamos siempre ya con las subjetividades. Claro. Ocasional para mí es tomarme un litro de cerveza. Ocasional para mí es tomarme dos, porque el fin de semana me tomo cuatro. ¿Qué es ocasional? O consumo moderado. ¿Qué es moderado para ti? Pues para mí moderado puede ser a lo mejor no beber nada, y para ti moderado puede ser beber dos, o al contrario. O sea, es que el concepto moderado es muy ambiguo. Para un niño, si le preguntas qué es comer chuche de forma moderada, dirá, pues hasta que se acabe el paquete. Es un moderado. Sí, sí. Claro. Entonces, ahí es donde está el problema. De la manera que nosotros, desde el punto de vista de la divulgación, pues yo entiendo que ese tipo de alimentos no deben aparecer en la pirámide. Y además la pirámide tiene otro valor añadido, y es la sostenibilidad alimentaria. Sabemos que vivimos en un entorno que cada vez está pues más destruido, más deteriorado, el medio ambiente va sufriéndolo, y todo eso también depende de lo que comemos o dejamos de comer. De tal manera que se produce la paradoja, o no, que cuanto más saludable es para nosotros, es decir, cuanto más en la base de la pirámide estamos, es más saludable para el medio ambiente, es más sostenible para el medio ambiente. Y conforme vamos subiendo en la pirámide, el alimento empieza a ser menos saludable o menos sostenible. Te voy a poner un ejemplo. Para producir un kilo de lentejas, por ejemplo, hacen falta 50 litros de agua. Pero para producir un kilo de ternera hacen falta 17.000 litros de agua. Es una pasada, ¿vale? No sé si recuerdas que hace unos años el Amazonas empezó a quemarse y aquello era pues un drama en redes sociales. Sí. Ahí quedó todo. Porque nos íbamos a quedar sin Amazonas y pobrecitos los animales. Efectivamente, pobrecitos los animales, pero el Amazonas no se estaba quemando por gusto, no se estaba quemando porque sí. Se estaba quemando porque nos estábamos deforestando el Amazonas porque hacía falta tierras de cultivo. Creo que alguna vez lo hemos comentado aquí. Sí. Hace falta pasto para las vaquitas, y las vaquitas son hamburguesas, y las hamburguesas son grandes superficies y grandes centros comerciales. Bueno, de nuestras decisiones depende de nuestro entorno. Por eso la pirámide, nosotros quisimos meter ese factor también, el de sostenibilidad alimentaria. Es decir, cuanto más frutas y verduras comamos, más respetuoso vamos a ser con el medio ambiente, y cuanto más carne roja, peor para nuestra salud y peor para nuestro entorno. Efectivamente, y además es algo por lo que nosotros en nuestro programa luchamos, el fomentar el producto de cercanía, ¿no? Sí. La huella sostenible y el consumo responsable. Claro, el consumo responsable, no acabar con los recursos que tenemos y bueno, y ser saludables para nosotros, pero es que además lo interesante de todo esto es que si es saludable para ti, también lo es saludable para el medio ambiente. O sea, que es que es un doble favor el que nos hacemos, nos hacemos para nosotros y para nuestro entorno, para nuestros hijos, porque le estamos dejando un planeta un poquito menos malo. Así que esa es la pirámide de los alimentos. Claro, hay una cosa muy interesante, que sería llevar esa pirámide a un plato. Me puede decir, bueno, Jorge, esa pirámide está muy bien, pero yo esto, llevarlo a un plato, ¿cómo lo hago? Bueno, pues hablamos del plato saludable, o plato de Harvard, que también se llama así, que es muy fácil de ver. Si las personas que nos están escuchando ahora, nuestros oyentes, se imaginan un plato, si yo ese plato lo divido en cuatro partes, uno de esos cuartos o una de esas partes deberían ser las proteínas, carne, pescado o legumbres. Otra de las partes, otro cuarto, deberían ser los hidratos de carbono, es decir, pasta, arroz, patata o legumbres. Es decir, que la legumbre la hemos nombrado ya dos veces, la hemos nombrado en las proteínas y la hemos nombrado los hidratos de carbono, sería la mitad del plato. Y la otra mitad del plato deberían ser las frutas y las verduras, que son la base de nuestra alimentación. Así que si comparamos mentalmente ese plato en el que la mitad es fruta y verdura con la pirámide, vemos que lo que mayor peso tiene en nuestro plato, al igual que nuestra pirámide, son la fruta y las verduras, y conforme vamos subiendo aparecen los hidratos de carbono, siempre que sea posible integrales, y en la cúspide o la última parte de la pirámide deben aparecer las proteínas de origen animal, carnes rojas, la última, carne blanca, un escalón inferior, y pescado, y si es pescado azul, pues mejor que mejor. ¿Vale? Esa es la pirámide del alimento, y así es como se lleva el plato. Pues creo que ya con esto, creo que a partir de ahora voy a entenderlo un poquito mejor. De todas formas, yo creo que a este tema de la pirámide de los alimentos le vamos a meter mano más para adelante. Seguro. Porque que sí. Creo que da un poquito de juego el tema. Sí, hay por ahí algunas pirámides de sociedades científicas españolas que sería para hacer un programa solamente para analizar lo que interesa detrás de esa pirámide. ¿No? La presencia de vitaminas, la presencia de minerales, de suplementación en las pirámides, es un craso error, un fallo brutal que se está cometiendo, y se está maleducando a la población para el uso y abuso de ciertos productos, ¿no? Entonces sí, las pirámides al final dependen de muchos intereses, pero y siempre echando mano a la industria. Bueno,

Bienvenidos, bienvenidas a este tiempo de noticias en Ahora Radio. La Asociación de Emisoras Municipales y Comunitarias de Radio y Televisión de Andalucía, o lo que es lo mismo la EMARTV, en colaboración con esta casa, con Ahora Radio, ha organizado un taller denominado Mayores en la Onda. Enseguida ampliamos esta y otras noticias, pero antes, conozcamos la actualidad de nuestro municipio y de la comarca en titulares. Inaugurada la exposición de pintura de Armando Mundó en el hall del Teatro Municipal, el Centro Municipal de Información a la Mujer organiza el cuentacuentos Los Vestidos de Mamá. El polideportivo municipal se abrirá parcial y paulatinamente adaptándose a las obras de mejora planteadas por el ayuntamiento. Investigadores estudian en Espartinas un sistema para mejorar la recolección de la aceituna. Como adelantábamos en la noticia de portada, la Asociación de Emisoras Municipales y Comunitarias de Radio y Televisión de Andalucía, o lo que es lo mismo la EMARTV, en colaboración con esta casa, con Ahora Radio, ha organizado un taller denominado Mayores en la Onda, que se desarrollará en nuestra localidad durante los meses de mayo y junio. Se trata de un proyecto para promover el envejecimiento activo en el ámbito radiofónico como elemento dinamizador, dirigido a personas mayores de 60 años, aunque hay 5 plazas para menores de esta edad. La actividad tendrá 20 horas de duración, incluyendo clases teóricas y prácticas. Además, se ofrece la posibilidad de hacer prácticas en la emisora municipal y de colaborar en un programa de radio dedicado a esta franja de edad. Las clases se impartirán en el Hogar del Pensionista y también en los estudios de Ahora Radio, que están ubicados en la calle Granada número 2. Entre los contenidos previstos está el envejecimiento activo, la despoblación rural y la importancia de los oficios tradicionales, además de la memoria histórica, historias de la vida, etc. Las personas interesadas pueden inscribirse desde ya en el Hogar del Pensionista de nuestra localidad, que está en la calle Real número 50. El hall del Teatro Municipal, el María José Jaramillo Ramírez, acoge una exposición de pintura del gelbeño de adopción Armando Mundó, organizada por la Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Gelves. La muestra cuenta con 25 obras de distintos tamaños, estilos y temáticas. El autor ha tocado temática de Gelves y Sevilla, además de temas marinos de Francia, Dune de Pilat, Basin de Arcachon, etc. El estilo de las obras también es diverso, ya que va del figurativo al abstracto, todo muy espontáneo y colorista. Armando Mundó es arquitecto jubilado y desde hace varios años dedica su tiempo a la pintura en nuestra localidad, donde tiene su estudio. Ha participado en varias exposiciones colectivas e individuales en distintos lugares de la geografía andaluza y española, entre ellos Granada, Zaragoza, Alcalá de Guadaira o, por ejemplo, aquí en Gelves, en la Peña Flamenca. La Delegación de Igualdad del Ayuntamiento de Gelves, a través del Centro Municipal de Información a la Mujer, ha organizado una actividad infantil con motivo del Día de las Madres. Su intención es promover cada vez más una conciencia equilibrada e igualitaria con respecto a las labores de cuidado en las familias, animando a todas las personas que la integran a promover un reparto cada vez más justo e igualitario de las tareas. La actividad, destinada a niños y niñas con edades comprendidas entre los 3 y los 7 años, consistirá en un cuentacuentos que ofrecerá Carolina Ramos Fernández bajo el título Los Vestidos de Mamá. Es un cuento en el que cada vestido de mamá es un espejo de sus emociones y que invita a crear y volar con la imaginación. Este cuentacuentos tendrá lugar el próximo martes 12 de mayo a las 6 de la tarde en la Biblioteca Municipal. Más información e inscripciones en www.gelves.es. El Ayuntamiento de Gelves informa que en los próximos días se abrirán de forma parcial y progresiva las diferentes instalaciones del Polideportivo Municipal ubicado en la barriada de Andalucía de nuestra localidad. A la espera de que comiencen las obras de mejora proyectadas por el consistorio para los próximos meses, se podrán utilizar las pistas polideportivas ubicadas en la zona exterior. En cuanto al gimnasio, se abrirá al público en cuanto terminen los trabajos de equipamiento e instalación de mobiliario necesario para su correcta utilización. Caracolea Gelves 2021, la primera ruta del caracol y la cabrilla de Gelves del 1 de mayo al 30 de junio. Nuestros comercios, bares y restaurantes te ofrecen los mejores caracoles y cabrillas del Aljarafe.

singing every second, dancing every hour. Oh yeah, you've got a higher power, and she really someone I wanna know. Electric. This boy is electric, and you're sparkling like the universe connected. And I'm buzzing night after night after night. This joy is electric. This joy is electric, and you're circuiting through. I'm so happy that I'm alive. Happy I'm alive at the same time as you, 'cause you've got a higher power. Got me singing every second, dancing every hour. Oh yeah, you've got a higher power, and you're really someone I wanna know. Shaking just to let you know that. Play una canción que se llama Higher Power. Es que no se puede dudar, los 80 están de moda. Nosotros vamos a hablar de pintura. Y es que el pasado viernes se inauguró en el hall del Teatro Municipal, en el María José Jaramillo Ramírez, una exposición de un pintor gelbeño de adopción. Estamos hablando de Armando Mundo, que lo tenemos al otro lado del hilo telefónico. Armando, bienvenido a los micrófonos de Ahora Radio. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Bueno, pues una exposición de pintura. Son bastantes pinturas de diferentes colores, tamaños, temáticas. Sí. Cuéntanos. Sí, sí. Bueno, se trata de una exposición, la verdad, un tanto variada. Uh-huh. Y bueno, también refleja un poco mi evolución desde que estoy aquí en Helvet y voy pintando. Empecé a pintar de una manera figurativa, incluso hacía retratos, y posteriormente, pues bueno, mi estilo ha ido cambiando y más bien influenciado por el arte expresionista, yo diría. Y se manifiesta en el colorido, en las temáticas. Pues bueno, me he hecho con una colección de cuadros y estoy encantado de poder ofrecerlos, ¿no? Sí, me encanta. Me encanta además que Helves también sea fuente de inspiración, como lo fue en el pasado para muchísimos autores, pintores. El tema de que Helves te inspire, ¿qué es lo que te inspiró de Helves? Sobre todo Helves, lo que más me ha inspirado siempre ha sido el río. Me he centrado prácticamente en él, en los atardeceres, en las vistas de Sevilla desde Helves. Y bueno, y también en mis paseos por el pueblo, pues voy sacando distintos apuntes que luego los plasmo en cuadros, ¿no? Con mayor o menor. Pues bueno. Oye, Armando, eres jeveño de adopción, pero no sé cuánto tiempo llevas tú ya en nuestro municipio. Yo llevo aquí sobre 3 años. Yo he estado toda mi vida trabajando como jefe de obra. Y cuando me jubilé, pues resulta que me encontré con un amigo, Emiliano Rodríguez, que vivía aquí en Helves. Y entonces, a través de él, me dijo: oye, ¿por qué no te vienes a vivir a Helves, que está muy bien? Y total que me decidí, porque estaba jubilado, y digo: vale, pues vamos para allá. Vamos para allá, que me quede. Esas son las cosas que pasan. Cuando un sitio te atrapa de verdad. Sí. Hasta para cambiar todo lo que es hábitos o de donde vivía uno y demás. Toda la vida como jefe de obra, arquitecto, ¿no? Si no me equivoco. Sí, jefe de obra. Es curioso que un arquitecto se llame Armando Mundo. Sí. Las casualidades que da esta vida. Bueno, aparte de Helves, hay otras cosas que también te han inspirado en esta exposición que podemos ver hasta el mes de junio en el Hall del Teatro Municipal. ¿Qué más obras, aparte de la inspiración helveña, qué más obras podemos encontrar? Pues podéis encontrar obras de Francia, porque en este tiempo que resido aquí, pues mi pareja, he conocido a mi pareja. Uh-huh. Y es francesa, ¿no? Y he hecho algún que otro viaje a Francia, sobre todo por la costa de Arcachón. Y total, que también he pintado algo referente a eso, al mar, a las dunas. En fin, siempre yo creo que los pintores, en el sitio donde nos encontramos, pues sacamos algo que nos llama la atención y que nos atrapa, ¿no? De alguna manera. Y además, fíjate que pienso que los pintores, los escultores, los cantantes o compositores de letra o los cineastas que hacen algo que les sale del corazón, se nota mucho más. Sí. O sea, lo mío es expresión total. O sea, llegado el momento, cuando veo algo, eso me atrapa y vengo aquí a mi estudio y trato de plasmarlo de alguna manera, ¿no? Mejor o peor, pero bueno. Bueno, pues plasmado está. Armando, ¿esto de la pintura te viene de lejos o es una afición o algo que te ha parecido así de buenas a primeras? No, viene de lejos. Yo de pequeño pues siempre he pintado y me presentaba a concursos de pintura que ganaba algunos que otros. Pero claro, después con la vorágine del trabajo y pues la verdad es que lo tenía totalmente olvidado. Pero siempre pensando que cuando me jubilara, pues retomaría el tema, ¿no? Al tener más tiempo y la verdad, pues que me enriquece muchísimo y bueno, animo a todo el mundo a que, bueno, que tiene esas inquietudes, que las lleve para adelante, que no se queden cortados, ¿no? Oye, y Armando, ¿y la pandemia te ha afectado mucho? Sí, no, bueno, la pandemia me afectó en el sentido de que he estado encerrado en Sevilla, en casa de mi pareja, y ahí hice una serie de cuadros que fueron a Zaragoza, que se llamó una exposición de arte en confinamiento, y bueno, me pusieron en Zaragoza algún que otro cuadro, y he estado pintando. Todo el encierro, digamos, pues me he dedicado a pintar, y bueno, a tomar apuntes, en fin. ¿Y te ha influenciado en algo las pinturas que has hecho en confinamiento? O sea, el confinamiento, lo que estábamos viviendo, ¿eso ha influido? Sí, ha incidido bastante. De hecho, aunque realmente en la exposición esta creo que no hay casi ningún cuadro del confinamiento, pero sí me ha influido muchísimo, porque te concentras mucho más y estás simplemente para eso, para pintar, ¿no? Quizás se ven unas pinturas un poco más oscuras, más, pues no sé, dependiendo del estado de ánimo también influye mucho, ¿no? Claro, yo te lo pregunto porque si te enamoras de un sitio, si pintas de corazón, este sufrimiento que estamos viviendo aún a día de hoy, aunque ya no tengamos restricciones y mucha gente se crea que se ha acabado todo, que no se ha acabado, que todavía nos queda, se ha acabado, exactamente. Todavía nos queda un poquito, digo que a una persona que tiene esa influencia seguro que le ha afectado, claro que le ha tocado el alma y le ha tocado la pintura. Sí, de hecho ya te digo que hay una producción que, bueno, quizá algún día la saque a la luz, porque todavía no ha salido plenamente a la luz, excepto la exposición esta de Zaragoza. Sí tengo bastantes cuadros, ¿no?, realizados en esa etapa, digamos, que esperemos que se olvide pronto. Esperemos. Armando, vamos a hacer una cosa. Te voy a dejar los micrófonos de Ahora Radio para que seas tú como el autor de esa exposición. Quien invite a la gente a que no se la pierda. Sí. De hecho, bueno, la inauguración, pues claro, fue el viernes, una hora un poco intempestiva porque era las 6 de la tarde, en fin, hacía mucho calor. Y bueno, no vino mucha gente, solo vinieron algún que otro amigo y tal, ¿no? Pero realmente pienso que es una exposición que merece la pena verse porque tiene muchos matices de colores, de expresión, de temática, que se hace bastante agradable de verla y bueno, y tiene su sentido, tiene totalmente su sentido, y sobre todo, digamos que la he dividido un poco en cuadros referentes a Helves, concretamente, y luego pues lo que hablábamos antes, ¿no? Luego otros cuadros que ya provienen de la influencia que he tenido, sobre todo mis viajes a Francia, etcétera, ¿no? Pero estoy muy contento y animo a todo el mundo a que vaya a verla para que disfruten un poco de la pintura, de lo que es. Del arte, disfrutar, que de eso se trata. Exactamente. Además, es muy importante también el hecho de que digamos las instituciones pues animen a este tipo de exposiciones, ¿no? Pues, claro. Quieras que no, somos pintores amateurs, o sea, todavía no estamos dentro del mundo de los grandes pintores, pero bueno, poco a poco también las cosas tienen que llevar su velocidad, ¿no? Y poco a poco, claro, ¿no? Yo sobre todo animo a la gente que vaya a verla, que es poco tiempo, que son pocos cuadros realmente, porque la sala no da para más. Yo tengo más cuadros, pero es imposible ya meter más cuadros, ¿no? Pero bueno, y que conozcan que en Helves también hay gente que se dedica a pintar y que, claro, y que claro, nos gusta que nos vean, por lo menos. Pues ya lo saben todo el mundo, en la exposición está en el hall del Teatro Municipal, en María José Jaramillo Ramírez, hasta junio, sí, esta exposición de Armando Mundo. Armando, un abrazo enorme, muchas gracias. Pues a vosotros, y de verdad encantado de recibiros siempre cuando queráis, ¿eh? Un abrazo enorme. Hasta luego, Armando. Venga, un abrazo. Hasta luego. Bien, nosotros vamos a continuar. Nos quedamos ahora con Sandra Carr, otra helveña, con su tema que se llama Quiero. Despacio, que era el amor que quiero.